Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y estamos ya aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM, listos para empezar este programa de Con Sentido Humano. Dicen, Miguel, ya no dices que es escuela para padres. Bueno, sí es escuela para padres en realidad. Es que sabes que toda esta pausa que ha tenido la pandemia nos ha ahí como detenido en esa parte. Sin embargo, no, sí, claro. Todavía es Escuela para Padres por radio, muy a nuestro estilo, muy con nuestros conocimientos, nuestros colaboradores, y bueno, pues que me hacen el favor también de que me permitan tener esta tu voz, pues para ti, y sobre todo pues para comentar lo que muchas veces platicamos pues en el equipo de trabajo y que está fuera del aire, y que no está exactamente aquí en las instalaciones de La Voladora, pero que nosotros tenemos pues por ahí un lugar en Valle de Chalco donde estamos pues siempre planeando, siempre viendo las estrategias para poder llevar pues justamente pues todo tipo de información. Alguien me decía, oye Miguel, que de pronto hablan de algunos temas que creo que no están muy muy apegados a lo que es Escuela para Padres. Y bueno, pues es que finalmente un programa de radio pues nos permite pues tener un conocimiento así como que más amplio, ¿no? De todo, tocar muchísimos temas. Hace unas semanas hablábamos justamente de cómo apoyar a los emprendedores y hablamos de las mamás emprendedoras que a partir de esta pandemia, bueno, pues tuvieron esa necesidad de emprender, pues por muchas cosas, ¿no? Por el apoyo al esposo o porque se quedaron solas, etcétera, tantas y tantas cosas. Y sí tiene que ver con la familia, sí tiene que ver con los hijos. Otra de las cosas que también, bueno, pues nos han dicho es que pues a veces como que Alcohólicos Anónimos y esto. Definitivamente te voy a decir una cosa a quien nos hizo este comentario en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook. Y mira, la verdad es que al final nosotros nos encontramos trabajando en las escuelas públicas y hay de todo, de verdad. Este problema del alcoholismo, pues muchas veces se ve en padres de familia cuyos hijos van a la escuela y que en un aula pues finalmente se ve reflejado pues algún comportamiento equivocado que tienen los padres dentro de casa, ¿no? Los mismos muchachos, los mismos chicos, las chicas, pues nos platican las historias que existen. Entonces, hablar de una recuperación en AA, pues la verdad es que es un ofrecimiento a aquellos padres que están teniendo problemas con el alcohol o a las mamás, porque también hay mamás que ya tienen problemas con el alcohol. Y entonces, todo tiene que ver. Finalmente, de una u otra manera, tiene que ver con los padres, con los hijos, con los abuelos. Y entonces, pues ahí es donde nosotros empezamos justamente a considerar que pues, todos los temas entran, ¿verdad? Todos los temas encajan. Y bien, antes de comenzar el programa del día de hoy, que vamos a resolver por ahí un par de preguntas que nos han hecho y que desde luego, bueno, pues tienen una relación casi directa con lo que es Escuela para Padres. Hoy vamos a hablar de eso y antes de dar respuesta, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Nissan WIT Amecameca, que se encuentran en Avenida 20 de Noviembre, número 19, en Amecameca, aquí en el centro. ¿Quieres visitarlos para ver pues las ofertas que tienen? A mí me gusta mucho una oferta de un auto que tienen, se llama Kicks, un Kicks 2000, 2021 de Nissan. Fíjate que tiene mensualidades desde 7,518 pesos. Tiene 4 años de garantía más 1 año de seguro gratis más el 15% de enganche o paga hasta octubre. ¿Quieres más detalles? Pues acércate con ellos. Y desde luego, pues les puedes también hacer una llamada para agendar una cita y que te atiendan con mucho cariño y de mucha dedicación. 57-71-15-48-22. Nuestros amigos de Nissan WIT Ameca Meca. Bien, pues ya estamos con esta mención, pues dándole paso a lo que queremos platicarte el día de hoy. En nuestra red social nos vino una pregunta. En realidad vino una... Son preguntas, te decía yo, que pues vamos ahí como reuniéndolas para llegar casi a un mismo punto en donde toquemos todo lo que abarca ese abanico de preguntas y nosotros podamos ahí como que dar nuestro punto de vista. Seguramente a lo mejor nuestra respuesta a algunos les satisface, seguramente a otros no. Sin embargo, pues nosotros lo que intentamos es que el padre de familia siempre esté como en este asunto de poder estar enterado. Una mamá nos pregunta, Miguel, ¿qué sucede con...? Dice, mi mamá tiene muchos años en una estructura religiosa y en esa estructura religiosa, bueno, pues ella parece que no sale de ahí, no puede salir de ahí, está como muy metida, pero tenemos muchos problemas en casa ya por ello. Y yo le decía, bueno, pues hay ciertas características en algunas ocasiones de personas que no nada más en una estructura religiosa se acercan como para poder crecer, para poder ser mejores personas. Hay estructuras religiosas que logran ese objetivo y otras tantas que no, quizá porque a lo mejor para esa persona no es la adecuada. Pero también hay pues grupos de autoayuda, justamente como Alcohólicos Anónimos, como Neuróticos Anónimos, como los adictos a relaciones destructivas, como los comedores compulsivos. Todo este tipo de grupos de autoayuda junto con la religión, junto con algunos incluso clubes, digo, que venden productos, que se encargan como de hacer que estos productos pues se consuman, pues crean ahí como una serie de estrategias como para poder enganchar a las personas. Los grupos de autoayuda no necesariamente enganchan a las personas, las invitan, siempre hay una invitación. Aquí hemos tenido en la cabina pues gente de Alcohólicos Anónimos, pues que siempre nos está en esta invitación de un servicio social que ellos tienen y que pues finalmente es una ayuda para los padres de familia. Hay quienes, bueno, pues se acercan, hay quienes que tienen muchos años y la verdad es que yo he escuchado críticas hacia los grupos porque finalmente quien hace la crítica a veces ni siquiera está tanto tiempo, con una o dos veces, bueno, pues con eso tiene esa persona como para poder juzgar qué sucede dentro del grupo, si es capaz de crecer una persona o no. Pero ¿qué pasa cuando alguien se la pasa ya mucho tiempo consumiendo un producto, pues estando de visita en una institución que aunque dé un servicio hacia la comunidad, pues muchas veces tiene características como de ser adictivo? Este asunto de la adicción, podemos definirle como es algo que no se ha hablado. A significa sin y dicción, hablar. Entonces, este asunto de que la adicción nos lleva muchas veces a estar como en este constante mecanismo de expresión, independientemente del grupo que esté hablando, pues a veces también nos da, a esas personas les puede dar como cobijo. Recuerda que aquí hemos hablado de las necesidades básicas del ser humano, entre ellas pues las que dice Maslow, ¿no? Maslow, la pirámide de Maslow apunta mucho a que el ser humano necesita, tiene una necesidad de pertenencia, siempre tiene esta necesidad como para poder pertenecer a algo. Sobre todo, la primera pertenencia que nosotros tenemos pues justamente es la familia. La familia, pues nosotros necesitamos, tenemos esa necesidad de pertenecer, que nos acepten tal y como somos. Aunado a esto, cuando experimentamos la pertenencia, pues viene este asunto de la seguridad personal, pues nos lleva a querer estar con esta familia. Otra necesidad básica del ser humano, pues es el afecto. Cuando dentro de la familia, pues a nosotros nos apapachan, nos dan cariño, nos dicen que nos quieren, nos consideran como alguien necesario, nos dan nuestro lugar dentro de la familia y nadie nos lo puede quitar, pues nosotros tenemos cubierta esa necesidad familiarmente. Otra necesidad básica pues es la estima. La autoestima muchas veces tiene que ver con la valoración y el reconocimiento, y que una persona perciba de que es querida por el simple hecho de existir, con eso tiene para quedarse en un lugar. ¿Por qué menciono todo esto antes de empezar como a dar nuestro punto de vista sobre estas personas que se la pasan mucho tiempo en un solo lugar? Justamente porque en esos lugares pudieran estar encontrando estas necesidades básicas, y estas necesidades básicas, cuando son cubiertas, pues nadie se quiere salir de ahí, ¿verdad? Eso queda claro. En grupos como de autoayuda, generalmente nos otorgan pertenencia, nos hacen sentir seguros a través de un proceso, de alguna metodología que ellos tienen como para hacernos crecer, para permitirnos crecer, para ayudarnos a desarrollar ciertas cosas. Entonces, en estos grupos de autoayuda, bueno, pues cubren una necesidad como la pertenencia y la seguridad, pero muchas veces también se ve ahí reflejado por el cariño del grupo, porque finalmente son personas las que están ahí y que suelen tener problemas. Pero cuando hay personas que ya tienen más antigüedad, que tienen esta longevidad dentro del grupo, pues tienen un mayor conocimiento. Entonces, lo que nosotros haríamos en un momento dado al estar ahí, pues es sentirnos sí realmente pertenecidos, seguros, pero también recibimos afecto. ¿Cómo está nuestra autoestima? Ahorita lo platicamos. Regresando de la pausa, no te vayas, ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Son las 4 y 19 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí. Están haciendo algunos comentarios ahorita ya por mensaje. Ahorita ya los tomo en cuenta. Y sí, pues es que es un tema escabroso, ¿verdad? Al final, pues me va a tocar decir algunas cosas. Pues no, que sea el secreto de del otro mundo, pero pues que quizá a lo mejor hieran algunas conciencias. Tampoco lo hago con el afán de justamente hacer eso, pero a veces es necesario que las personas pues tomen en cuenta cierto tipo de datos como para revalorar algunas cosas. Bien, y pues Me dijeron, bueno, no has dicho los teléfonos en la cabina, 597-978-5252, o también envíanos un WhatsApp al 5540-61-5459, o búscanos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, así todo junto, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, también una otra mención. Fíjate que están ofreciendo un servicio profesional de corrección de estilo, revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Pueden asistirte justamente para, si estás haciendo, incluso si estás escribiendo un libro, ¡qué padre! Pero si estás desarrollando una tesis o algún artículo, algún ensayo, documentos oficiales, publicaciones de revistas y periódicos, bueno, pues con mucho gusto ellos te ayudan a corregir. Corrección de estilo, y te pueden hacer cotizaciones al 55 60 61 66 97. También es un WhatsApp, así es que pues, comunícate con ellos para que te puedan ayudar en esto de la corrección de estilo. Bien, pues regresamos a nuestro tema. Hoy estamos dándole respuesta a algunas de las preguntas de los padres. Y en base a esta pregunta que nos hacía una mamá y nos decía, es que tengo problemas con mi mamá porque mi mamá se la pasa todo el tiempo pues en una estructura religiosa, ya nos ha creado problemas. Y yo creo que, mira, otra característica para poder determinar una adicción o una, pues también una codependencia, podría ser esta frase que dice, antepone sus necesidades antes que las primordiales y sobre todo familiares con los hijos, ¿sí? Entonces, eso es cierto, ¿eh? Hay como también este asunto del ejercicio como un problema ya que se da en donde hay personas que no pueden salir de eso. Y me preguntan, ¿pero por qué no? O sea, dice, ni baja de peso, ni siquiera tiene mejor condición física. Pero la realidad es que no necesariamente, a ver, el que alguien vaya a hacer ejercicio, yo he descubierto muchas veces en esos lugares que no necesariamente es por el ejercicio. A veces las personas encuentran una ganancia secundaria, como es el ir a convivir, el ir a platicar, el ir a expresar, el tener desde luego amigos o amigas conocidas, nuevas formas de pensar, salirse de la rutina. Hay personas que justamente hacen eso. ¿Por qué? Porque si volvemos otra vez a este asunto de las necesidades básicas según la pirámide de Maslow, pues allí encuentran pertenencia, se sienten seguros, desde luego que encuentran afecto y bueno, su estima es muy, muy alta. Hace unos días me decía una mamá, me decía, es que tengo problemas en casa porque yo asisto al gimnasio y el gimnasio me ha dado una buena salud, voy diario todas las mañanas y la verdad es que pues, me critican mucho porque he dejado de hacer ciertas cosas, aun cuando dejo, pues no sé, cubiertas mis labores, como es incluso la comida, a veces les pido de favor que lo caliente mientras yo voy al gimnasio, pero tengo muchos problemas, me critican, me inventan historias, dice mi marido, me inventa historias, que a lo mejor ya ando con alguien más, etc. Entonces, una persona que encuentra en un lugar pues afecto, pertenencia, seguridad y estima, difícilmente va a quererse salir de ahí. Pero si también lo encuentra un mecanismo de crecimiento en donde quizá a lo mejor no tiene amigos, pero finalmente es como una salida, como una rutina, pues tampoco va a poder salir de ahí. Y dando paso a esta pregunta de la mamá, ¿por qué mi mamá no sale de ahí? Pues valdría la pena también a veces, como así como por salud mental, pues echarte como un ojito ahí a ver, bueno, ¿a dónde va mi mamá? Y esta situación muchas veces nos hace como que alejarnos de esos lugares a los que asisten los demás y que no nos gustan, mamá, papá, tío, hermana, hijo, pero no nos involucramos tampoco, no sabemos ni siquiera de qué se trata. A veces creemos o tenemos la idea equivocada de que una persona, por ejemplo, si va tanto tiempo a una estructura religiosa, como persona tendría que ser una persona casi perfecta, tendría que tener una inteligencia emocional muy alta, tendría que tener una inteligencia intelectual y espiritual también en ese mismo nivel, pero no necesariamente. Habría que preguntarnos qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, muchas personas han encontrado un placer muy grande al servir a los demás. quienes están del otro lado, pues muchas veces dicen, es que anda ayudando a todo mundo, pero no nos ayuda a nosotros. O allá es muy amable con mucha gente, pero con nosotros nos grita, anda de malas, no nos soporta, no es cooperativa. Pero mientras anda en su grupo, con su grupo de amigas, o están sirviendo a la comunidad, o dan la palabra, o dan servicio, pues allá sí está muy de buenas. Creo que ese es el punto en donde esta mamá está teniendo conflicto, ¿no?, con su madre, porque la madre obviamente pues, no sabe explicarle, no sabe qué decirle. Simplemente le dice, pues yo me siento bien ahí y estoy bien con Dios, le dice esta mamá a su hija. Entonces yo estoy bien, me siento bien, comprendo bien las cosas que me estás diciendo, pero es que me siento ahí, me siento bien. Entonces esta mamá cuando tiene un crecimiento en este lugar, en esta estructura religiosa, se siente querida realmente, no nada más por las personas, se siente querida por algo más allá fuera de nosotros, por una divinidad, pues definitivamente, ¿quién quiere salir de eso? El comportamiento que pueda tener hacia la casa, pues habría que platicarlo y regularlo, pero es que mi mamá no se presta, bueno, pues tendremos que buscar los mecanismos. Siempre va a haber una forma de platicar las cosas, de entablar un diálogo, pero si a veces tenemos predispuesta una emoción por otras cosas que han pasado y queremos como que platicarlo todo en una sola tanda, pues es complicadísimo. Sin embargo, yo creo que pues tu mamá está muy a gusto ahí, pero pues vale la pena también a veces involucrarse, a veces ni siquiera sabemos por qué. Hay personas, por ejemplo, que en los grupos de autoayuda pues tienen esta necesidad justamente de depurar algo de su comportamiento, ya sea por el alcohol, por las drogas, por pues malos comportamientos, por actitudes que muchas veces no les favorecen y que solamente crean problemas. Una persona que es muy consciente de eso, que escucha una plática, un dato informativo, pues muchas veces se le mueve algo o la familia ya lo obliga a ir a un grupo. Y bueno, pues empieza ahí a desarrollar un proceso siempre y cuando quiera quedarse. Dice, oye Miguel, pero pues es que hay personas que tienen 30 años ahí. Bueno, pues sí, algo sucede, algo están encontrando en el grupo. A lo mejor no tenían nada. A lo mejor en sus casas, si tú has asistido a algún grupo de autoayuda, pues te darás cuenta que mayormente pues siempre han sido como por problemas justamente de lo que hablamos, ¿no? Hay personas que nunca han tenido afecto, ni siquiera se han sentido pertenecidos a nada. Han vivido en la inseguridad emocional, y entonces pues, si encuentran en un grupo ese cobijo, muchos dicen, es que encontré una nueva familia, porque la que tenía pues me llevó a las drogas o al alcohol o a comportamientos destructivos para mi ser o para mi familia, y eso no me favorecía. Entonces encuentran ahí nuevas actitudes, y dependiendo de la metodología y los procesos que tengas que vivir y los avances y la escalera esta emocional que tienes que ir avanzando hasta como poder pasar por todos los peldaños que muchos ya han recorrido, pues eso te permite de pronto pues, ir dándote cuenta que poco a poco pues, se puede avanzar en la vida. Hay personas que tienen muchos años, bueno, porque a lo mejor igual pues, decidieron también permanecer ahí, se sienten seguros, pero también pueden ayudar a los demás. Hay quien compensa el mal comportamiento pues con algo nuevo. Y pues nosotros como familia tenemos de tener también la capacidad como para poder entender esa situación. Porque a veces también la familia no permite que el otro crezca. Y eso no es sinónimo de amor. El amor tiene que ver con el permitir que el otro crezca. Darle esa libertad de querer crecer. Los compromisos, digo, de matrimonio, de pareja y todo eso, se trabajan, sí, claro. Pero quizá a lo mejor de otra manera, pero no culpando que alguien por crecer prefiera más a otro grupo. Finalmente es lo que te decía, o sea, ya una persona que tiene problemas en su familia porque asiste a X grupo o a X club y antepone eso antes que su familia, por ahí ya tiene algo que no es así como que muy bien, ¿no? Hay quien dice, pues es que a veces parece que quedan mejor con el hombre que con Dios, con la divinidad. Y es cierto. Hay, por ejemplo, estructuras religiosas que ponen una reglamentación como que legislan los ministros, las las autoridades religiosas a veces legislan de cierta manera que les ponen cargas muy pesadas a las personas en donde tienen que cumplir ciertos roles, ¿no? Y hablemos desde la limosna hasta cuidar un lugar o hasta ir a cierto tipo de organizaciones o lugares, ¿no? No sé, por eventos o por lo que sea. Que ahí es donde viene justamente este asunto de la molestia, ¿no? O sea, ¿por qué prefiere ir a tal parte y no estar con la familia? Pero estas adicciones, pues muchas veces que viven un proceso, aquellos que deciden recuperarse, pues también son señaladas porque a lo mejor dejaron una cosa, pero pues se metieron a otra, ¿no? Hay quienes dejan el alcohol y bueno, pues se lo pasan al cigarro o al café. Y bueno, pues ahí también no nos gusta. Pues no nos gusta, pero pues el hombre es tan misterioso. Hay tanto misterio en la conducta del ser humano que a veces ni siquiera podemos poner como regla, oye, si vas a este grupo, pues de este grupo ya no deberías de hacer esto. Pues sí, a lo mejor dejas de hacer algo, pero a lo mejor tu esencia pues te lleva como a practicar otro tipo de cosas. Que una persona pues no pueda dejar de estar en un lugar para sentirse feliz, a mí en lo personal me preocupa porque una persona no es buena por el hecho de existir en alguna estructura religiosa o algún lugar. Si depende mucho de estar permanentemente en un lugar para ser bueno, entonces esa persona no es buena. ¿Qué pasa cuando deja de ir? Yo creo que el crecimiento de las personas tiene que ir más allá. Tenemos que caer en cuenta de muchas de las cosas. Tenemos que desarrollar el amor como para poder nosotros entender a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero no todos los procesos se dan en las personas de igual manera. Decimos en los grupos de autoayuda, bueno, pues es que yo soy una piedra difícil de pulir, ¿no? Y hay personas que nada más necesitan una pulidita y ya casi son diamantes. Entonces, son muchas cosas las que nosotros tenemos que ver, que no necesariamente los grupos terminan siendo un asunto malo. O sea, tenían ciertas características que a lo mejor no nos favorecen en la autoayuda, pero pues bueno, que finalmente sea a lo mejor se arregla o a lo mejor se sana en alguna parte. Me llama la atención una pregunta que justamente llegó en el mensaje. Dice, ojalá y hables de las personas que tienen adicciones a comprar productos. Aquí me dice específicamente qué, pero a ver, dice, a esos desayunos que hay en unos locales verdes, para no meterme yo en algún problema. Pues sí, ¿no? Sí, son lugares en donde, mira, estos tipos de lugares, no nada más en ese tipo de desayunos, hay muchos desayunadores de productos o suplementos alimenticios, tienen un estudio realmente. O sea, primeramente la estructura es que son piramidales, ¿no? Entonces tú tienes que comprar cierta cantidad y llevar a otras personas, bueno. Eso es un asunto de negocios y bueno, eso es como muy aparte. Pero sí se les prepara a los grupos, a las personas, para que tengan sus propios negocios, pero les enseñan a cómo pescar gente, cómo darles la información del producto, pero ya estando en el club justamente trabajan mucho este asunto del afecto, de la pertenencia y sobre todo de la estima. Tú puedes entrar a algunos lugares como estos y la verdad es que te reciben, pero casi con alfombra roja. Ahí están trabajando mucho la pertenencia. Te preguntan tu nombre y desde ese momento te empiezan a hablar por tu nombre. Esas son las estrategias. Te dan tanta pertenencia que tú te sientes de ese lugar. Puede ser que a lo mejor en una cartulina en la pared pues escriban tu nombre o una carita feliz o tu cumpleaños. Y eso hace que tú te sientas importante. Ese es otro asunto justamente por el cual las personas no se salen de los grupos de ayuda o de las estructuras religiosas o de algún club de venta de algo, que te dan este manejo exacto del sentido de la importancia. Tú te sientes engrandecido porque te toman en cuenta, incluso porque te hablan por tu nombre, porque incluso hay estrategias como para decir, ¿y usted qué se dedica? No, pues yo soy licenciado en X. Y entras y te hablan como licenciado. Licenciado, sientes, pues te sientes tú como, bueno, depende de la persona también, ¿verdad? Pero te sientes como muy ensalzado, muy crecido, con el pecho erguido. Eso es lo que trabajan en estos lugares. Hay quienes dicen, oye, ¿y por qué estás compre y compre? ¿Qué no puedes desayunar en tu casa bien y todo? No, es que ese producto me ha hecho muy bien. a veces ni siquiera es el producto, o sí lo es. Pero lo que más funciona justamente en este asunto de que en un momento dado pues te jalen, te atrapen, te traigan aquí como que de la mano, pues es cubrir necesidades básicas. ¿Qué persona se quiere salir de un club si lo estiman, si le hablan con cariño, si le hablan con afecto, si le dan pertenencia y le dan seguridad? Esta persona se siente muy bien. Y si le haces creer que el producto le está sanando cierta enfermedad que le estaba representando ya por ahí un problemita, pues más es el enganche. Entonces, este enganche es tan importante para estas personas que a veces ni siquiera el producto necesita tanta publicidad. Ya cuando tú estás enganchado, cuando ya te dieron la pertenencia y te sientes muy bien ahí, y aparte, pues digo, te dan una mesita y te dan tu lugar, o tú ya tienes tu lugar, wow, pues no quieres alejarte, y menos de esas personas. En el caso de la mamá, pues la estructura religiosa también muchas veces te da eso. Pues te da este sentido de importancia que eleva tu autoestima, que te sientes muy seguro de ti misma y pues no te vas a salir. ¿Cuántas veces, por ejemplo, los hijos en la etapa de la pubertad, en la etapa de la adolescencia, pues están experimentando muchas cosas, son buscadores por naturaleza? Y entonces buscan aquí, buscan allá. A lo mejor, por ejemplo, en el deporte, te das cuenta cómo los jóvenes se meten primero, voy a jugar básquetbol. Y de pronto, pues los apoyas, no, pues ya no me gustó. Me voy a ir a patinar y después me voy al fútbol. Y así andan como que brincando de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque son buscadores, están busque y busque. Pero si ese chico, por ejemplo, no le han cubierto sus necesidades básicas, las más elementales, dentro de su casa, pues quizá a lo mejor las pueda encontrar en algún grupo de amigos que jueguen X cosa o que practiquen cierta cosa. De ahí todas estas tribus urbanas que tienen un montonal de variantes. Pues digo, por mencionar algunos nada más, pues no sé, los rockeros, los darketos, los vampiros, y escuché apenas una de los tadeos, y bueno, todos estos grupos finalmente pueden darle a una persona pues el cubrimiento de esas necesidades de afecto, pertenencia y estima. Ahí en esos grupos todos se quieren, todos se aceptan, todos se aman. Entonces un chico que ha tenido esta carencia de afecto y lo encuentra en ese lugar, pues por más que la familia lo jale, por más que la familia quiera, así como decirle, mira, vente para acá, pues es imposible. Es complicado en realidad. Es complicado. ¿Por qué? Porque él encontró en ese lugar, independientemente de qué practiquen, cómo se tengan que vestir y qué lenguajes tengan, qué vean, qué escuchen, ese niño o ese joven o esa chica se siente amarrada y atada a ese grupo de amigos. Entonces, sucede esto en estructuras religiosas, en grupos de autoayuda, en grupos de amigos, en sectas, en clubes. Hay quien hace tiempo me decía, es que mi hijo en la escuela lo invitaron a ir a un grupo de estos donde pues todos se ponen alegres, son muy optimistas y todo esto, y pues al principio estaba muy bien. Pero ahora ese grupo, pues yo veo que le exige cosas. Le pide cosas que la verdad ni siquiera él puede cubrir, que muchas veces ha tenido que robar aquí en la casa, como para poder, no sé, llevar. El día que descubrimos que pues estaba robando cosas, pensamos que estaba en alguna adicción, pues es una característica especial. Sin embargo, pues no, terminó diciéndonos que era para eso y lo comprobamos y si era cierto. Y entonces dice esta mamá, estos papás decían, no sabemos cómo hacerle. Yo les platicaba este asunto de las necesidades básicas y entonces ellos estaban de acuerdo con que pues el papá era muy rígido, muy estricto, muy autoritario. Pues obviamente un padre autoritario no escucha, no platica, no acepta sentimientos de los demás. Y bueno, pues este niño nunca pudo tener a un padre comprensivo que sí lo disciplinara, pero pues que no fuera tan autoritario. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Pues se salen como de ese círculo familiar y pues si encuentran en otra parte, pues allá. Incluso el chico, él mismo decía, pues es que ellos sí son mi familia. Un poco en este tema de retar a los padres como para decirles, ellos sí. Los padres estaban como muy resentidos. Aparentemente dentro de su creencia ellos decían, es que le hemos dado todo, sí, pero no han cubierto sus necesidades básicas. Yo le decía al papá, ¿usted recuerda en alguna ocasión haberle dicho o valorado, haber reconocido en su hijo que hizo bien cierta cosa? que se lo haya usted valorado. Y pues él me decía, no, pues no, la verdad es que no. Es que es eso. Imagínese que en este lugar donde él va, donde está descubriendo que servir a las personas está bien, aun cuando, por ejemplo, pues tampoco apruebo el hecho de que robe cosas para darle a otro, pues no, tampoco, ¿verdad? Este asunto del Robin Hood, pues no, no es por ahí. Entonces, decía el papá, no, pues honestamente no he tenido esta oportunidad de convivir con él, pero ya se pasó el tiempo, señor. Ellos querían tener una receta, algo mágico, incluso ir a pelear, ¿no? Con una organización que de cierta manera estaba desarrollando cosas buenas en su hijo, pero que, pues bueno, el hijo se equivocó, pues con tal de no quedar mal con ellos, pues tomó unas cosas de la casa, las vendió y entonces llevó la despensa que se iba a regalar para X fundación. O sea, hay como cosas ahí como raras, ¿no? O sea, es como que el mal para hacer el bien. Y es complicado ahí, eso es lo que no entendían los padres. Me decían, pues ojalá pueda usted, pues ojalá le pueda decir a usted si tiene alguna adicción o, ¿no?, alguna droga. Finalmente el chavo no las tenía, pero estaba encontrando en estos lugares pues eso. Entonces nadie se quiere salir de ahí. Él se sentía muy cómodo. Aun cuando pudieron resolver esta situación de por qué se llevó las cosas y, bueno, finalmente son cosas materiales, pues el chico decidió, dice, no, es que yo no me voy a salir de allá. Y los padres les costó mucho trabajo entenderlo. ¿Por qué? Pues porque a veces ya no se puede controlar a un adolescente. Nosotros quisiéramos aquí como tenerlos amarrados siempre, pero cuando entran a la pubertad y a la adolescencia, y si ya son mayores de edad, pues ellos ya tienen la posibilidad de decidir. Dice el papá, pero es que vive en la casa. Pues sí, sí, de cierta manera, pues para que haya un poco de equilibrio, siempre debe de seguir las reglas de la casa, pero a veces ni siquiera él mismo la sabe, porque pues no han estado ustedes con él. Aparentemente dicen ustedes, le hemos dado todo. Pues sí, todo lo material, pero no le han dado lo más importante, ¿no? Entonces, a veces las personas nos encontramos como cuando estamos en lugares muy cómodos y donde nos sentimos seguros, pues no nos queremos ir. Ese es como un asunto de la naturaleza humana. O sea, es una parte, alguien dirá, obvio, pues sí, pero pues es un asunto de necesidad básica. Y si la encontramos en otro lugar, bueno, quizá a lo mejor esta mamá que se va mucho tiempo a la iglesia, pues está encontrando ahí lo que no encuentra en casa. Y ahora pues me decían, ¿verdad que está haciendo mal? No, pues es que yo no puedo calificar eso. No tengo la menor idea de lo que haga allá. Tengo una idea, pero no sé exactamente qué suceda. ¿Por qué no pensar también que a lo mejor nosotros estamos teniendo una visión mala de ello, y entonces pues a lo mejor nos hacemos bolas en la cabeza, no lo platicamos, pero qué tal si nos acercamos, la acompañamos y pues vemos a ver qué sucede? Bien, vamos a ir a otro corte, no te vayas, regresamos. No le serás eterno. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos casi en nuestro último bloque, más bien en el último. Bien, pues algunas cosas aquí que me está comentando una persona, ya casi estoy platicando con ella en el transcurso del bloque. Sí, creo que tiene mucha razón. Dice, es que si alguien tiene muchos años en X grupo, ya sea por salud, por espiritualidad, por comportamiento, por conducta, sí. Si alguien tiene mucho tiempo en un grupo, lo menos que espera la familia o los que le rodean o a los que lastimó, dice ella, bueno, pues esperan que ya no se repitan esas conductas y que se mejore en algún aspecto de la familia. Dice, lamentablemente, como que parece que aliviamos una parte, pero descuidamos otra. Dice, a mí en lo personal, y que sí lo habíamos mencionado hace rato, dice, a mí en lo personal, yo tuve problemas con una hermana, porque cuando entró a hacer ejercicio, pues la idea era justamente la salud. Y entonces empezó a mejorar su salud, pero quizá, como dices, encontró mejores amigos, se sintió pertenecida, se sintió querida, dice ella, y ya no tan fácil se sale de ahí. Incluso me llama mucho la atención cómo a veces ya no visita nada más un solo lugar, un solo gimnasio o salas, como ahora se les dice. O sea, ya anda como que busque, tiene esa necesidad, esa ansiedad, ¿no? Pues también puede pasar a lo mejor a un plano de una adicción a conductas, porque no nada más son las sustancias, sino hay adicciones a conducta. Y hay adicción justamente para el ejercicio, a verse siempre bien, a siempre estar como en esta revisión de hacer todo por tu físico. Y hay quienes, bueno, pues tienen esta adicción equivocada y a veces no anteponen su necesidad antes que la de sus hijos. Dice, y es como tú dices, o sea, primero está el ejercicio y después están sus hijos. Dice, me ha tocado ver cómo no comen sus hijos sino hasta las 5:30 de la tarde, cuando salieron a la 1 de la escuela. Dice, ahorita pues no hay tanto problema con eso, dice, pero hemos estado, quizá como la señora que habló, bueno, no habló, me mandó un mensaje, pues con este problema en donde, ¿qué haces allá? ¿Y por qué no te vienes? ¿Y por qué no primero haces lo primero? Pues sí, hoy estamos hablando justamente de eso, de que pues muchas personas sí se pierden en los grupos. Y de verdad que tienen otro problema, porque ahora olvidan y dejan a la familia, ¿no? O sea, dice mi hermana, ya está muy bien de salud, pues a veces le decimos, pues ve de vez en cuando, no diario. A veces creemos que ya es algo incontrolable para ella. Se compra, dice aquí, dice, se compra ropa deportiva, siempre anda de ropa deportiva, a donde vaya. Hasta las fiestas va de ropa deportiva. Bueno, sí, se desarrolla en otro tipo de conductas, pues hay como extrañas y raras, que es justamente lo que le molesta a la familia. Hoy creo que estamos hablando más de esa parte, porque de ahí nace la pregunta, ¿por qué mi madre, estando tanto tiempo ahí, pues no es la excelente persona? Pues es que también no necesariamente, o sea, es una parte de una preparación, o sea, también las instituciones de ayuda, los lugares en donde, bueno, pues nos ofrecen X servicio, pues no nos van a pulir, no van a pulir una persona que tiene 10, 15 años, 20 años con ese problema, no, no es posible, no es, yo diría, porque he estado en muchos de esos grupos, he platicado con muchísima gente, que solamente se recupera, pues no sé, un 30, un 40% de eso que se perdió, que provocó que tuviéramos ciertas conductas equivocadas con los demás, entre ellas adicciones, comportamientos equivocados. Entonces, es importantísimo que nosotros también consideremos eso, o sea, también seamos más relajados. Quizá lo que moleste es que hay menos tiempo para uno como familia y que haya más tiempo para otros. Pero pues también vale la pena involucrarse. Acompaña un día a tu mamá a ver qué hace. Mamá, invítame ahí a donde tú vas, ¿no? Dile a tu hijo, oye, hijo, ¿qué haces ahí? No, pues hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Te puedo acompañar? Sí. Para que te des cuenta que a lo mejor no todo es malo. O igual te das cuenta que puedes ser a lo mejor víctima de algún, no sé, de alguna persona o de esos lugares que atrapan gente y a lo mejor pues, sí pudieran estarlos manipulando. Hay personas que, por ejemplo, también son usadas, no se dan cuenta, son muy confiadas, confían demasiado, se confían demasiado. Y entonces pues son inocentes que a veces son embaucados a tener ciertas prácticas que no es lo correcto. Entonces es importante que pues, bueno, pues, también vigilemos eso, sobre todo con nuestros hijos. Pero en fin, no todos los grupos ayudan al 100%, a veces ni siquiera es el adecuado. Yo incluso he tenido personas con las cuales pues, se trabajan mucho las emociones y que a veces no están en el lugar adecuado. Hay personas que han ido a escuela para padres como para resolver a lo mejor un problema de alcohol. Digo, es que este no es el lugar. Podemos resolver ciertas cosas o una parte de ello, pero también hay que buscar a veces el lugar indicado, a dónde me conviene ir para que yo pueda tener un mejor resultado de ello. Pero que una persona esté dependiendo de un grupo todo el tiempo, pues es complicado porque entonces algo no está sanando o algo no está bien. Hay otro punto que quizá a lo mejor ni siquiera lo hemos puesto en el papel, pero hay personas que uno se da cuenta que asisten a ciertos lugares, que están abusando de ellos, pero ellos no quieren entender en esta negación de que yo me siento feliz ahí y de ahí no me voy a salir. O sea, sí es cierto, también está esa otra parte, ¿no? Una de las críticas que hace esta mamá hacia su mamá, que va mucho en una estructura religiosa, es que abusan de ella, porque le piden hacer cosas a su edad que no es lo correcto. Ante personas que son encargadas, entre comillas, del rol que hay que seguir en las actividades de esa estructura religiosa y que a veces se creen los dueños, pues sí. Sí, dicen, me molesta que, dice, una vez me tocó saber que le gritó X persona a mi mamá y eso me molestó demasiado. Y dice, yo le dije, ¿qué haces ahí si te están molestando? Y pues la mamá dice, no, es que no me gritan. Dice, es que así me han pedido las cosas siempre. Entonces, sí, hay cosas que no nos gustan, desde luego, pero a veces el que menos entiende y comprende, pues es el que está en el interior, porque quizá a lo mejor esté dormido, porque está convencido, porque a lo mejor cree que sacrificándose es mejor persona. No, la verdad es que el superior no pide sacrificios, ¿eh? No nos pide que hagamos sacrificios con nuestra persona, con nuestro físico, con nuestra situación emocional, no, no, no. Yo no concibo a alguien así, que nos pida algo para que podamos estar bien. Hay lugares en donde sí, y aún así las personas están ahí. Es todo un mundo esto. Y valdría la pena, yo creo, tocar este tema con algún especialista que nos permita a nosotros incluso entender algunas cosas de la mente que a lo mejor yo no logro entenderlos, pero que nos puede permitir. Así es que, pues ojalá este tema haya servido para reflexionar sobre algunas cosas, para tocar algo que a veces no se platica, pero que quizá a lo mejor si hubiera estado un especialista, pues lo podríamos hacer con más exactitud y pues con mucho mejor información. Mi nombre es Miguel Jacobo y pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a...